Estás sintonizando Radio Arroba. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Apertura. Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio, aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Antes de saludar a mi compañero, lo voy a felicitar. Bueno, gracias. Por la revista Mundo Académico, que nos ha llegado a nuestras manos, donde las dos notas del primer equipo son del señor Matías Fernández, una a José Luis Gómez y la otra a Reinaldo Carlos Merlo. La verdad, Mati, muy buenas las dos notas, las hojeé el día del partido, que fue cuando la entregaron, y ahora tengo ya el ejemplar en mis manos que quedará en mi propiedad y muy buena. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que un gusto hacerle una nota a Mostaza. Aparte se la hice en el vestuario del director técnico. Uf. Esto nunca había entrado ahí. Qué locura, ¿no? Y él así estaba hablando con el polaco Dolte, bueno, no tuvimos que esperar 2 minutos solamente. Y muy amable Mostaza, muchas gracias también a la gente de prensa del club, Fabián Alves, Diego Maneja, que siempre trabaja muy bien. Y bueno, la gente del mundo académico, obviamente, por darme a mí la posibilidad de hacer la nota a uno de los ídolos que tiene Racing, como lo es Reinaldo Carlos Mostaza Merlo. Muy amable él también a la hora de hacer la nota. Me preguntó dónde sale. Y bueno, le dijimos el nombre. Oh, le vas a tener que llevar la revista mañana. Y le digo, sí, le digo, son 10, 15 minutos, Mostaza. Ah, bueno, dale, tranquilo, me dijo. Así que muy buena onda él también. Bueno, arrancamos este programa ya día miércoles, empezando a palpitar la previa de lo que será el partido con Quilmes, como empezamos a hacer siempre, hablar un poco con Quilmes, que ya tendría equipo confirmado, lo vamos a estar hablando en un ratito nada más. Pero hay que empezar a hablar de Racing, una semana a puertas cerradas, Mati. Sí, totalmente. El lunes hubo descanso, el martes fue abierto y a partir de hoy ya todo cerrado de cara a lo que será la visita de la Academia el sábado a las 18 a Quilmes en el Estadio Centenario con el arbitraje de Fernando Rapalini. Hubo entrenamiento hoy por la mañana, como casi siempre en la cancha auxiliar, y hubo fútbol formal. Primero, en realidad, hubo tarea de velocidad y de reacción, pero después hubo fútbol formal, que es lo que más le interesa al hincha. 11 contra 11. José Luis Gómez, con quien vamos a hablar en un rato, ya que está, metemos anuncio. En unos 10-15 minutos vamos a estar hablando con el santiagueño. Decía, no estuvo por precaución, porque tiene un golpe. Se estima que llegará sin inconveniente para visitar al cervecero. Diego Villar tampoco lo hizo, un poco porque anda también con alguna dificultad física y otro poco también porque no va a ser titular contra Quilmes debido a las 5 amarillas, por eso ninguno de los dos estuvo, y en sus lugares ingresaron Quiles por Gómez, esto sería puesto por puesto, lateral derecho por lateral derecho, y en la mitad de la cancha entró Luciano Agüén y pasó Rodrigo De Paul a la derecha en lugar de Diego Villar, algo que no les obliga, vos sabías, no sé si ha anunciado la palabra, pero no tengo el audio como Nostradamus Anzoleaga, que se está recuperando. Toda la semana vamos a decir que Anzoleaga se está recuperando de algo, pero bueno, más allá de eso... Menos mal que no llegó enero todavía. No, qué lindo va a ser enero. Sí. Más allá de eso, sí, lo dije, que para mí Agüed iba a ser un jugador que iba a tener minutos con Merlo. Entró en todos los partidos y ahora, ya en este entrenamiento, fue titular. Yo creo que también eso es más fácil, que salga Quiles para que ingrese Gómez, que salga el mismo Agüed y tener que volver a hacer un enroque para acomodarlos. Me parece que Agüed se empieza a perfilar para ser titular. Sí, puede llegar a ser. Los 11 que para hoy, repetimos por las dudas, si bien hubo solamente 2 cambios, Saja, Quiles, Ortiz, Abel Hitch, Corbalán, De Paul por la derecha, como decíamos, Zuculini, Campi, Agüed, Viola y Vieto, sí, con el clásico 4-4-2 de Mostaza. Del otro lado, los 11 también con el mismo esquema táctico fueron el juvenil Juan Agustín Musso en el arco, Cabral, que jugó en este caso pese a ser central por la derecha porque no había otro lateral por ese sector, Migliónico, Kais y Alejandro García. En la mitad de la cancha, Melillo, Pelletieri, Roleiser, Luis Ibáñez, ya recuperado completamente de la distensión en el sóleo de su pierna izquierda que lo tuvo a maltraer durante unos 20 días, y arriba Auche y Dineno. Esos fueron los 11 suplentes en el ensayo de esta mañana. ¿Cómo anduvo Juan Dineno? Y Dineno siempre aporta algo, siempre tiene alguna perlita, ya dos o tres entrenamientos lo mostraron de muy buena manera, es un jugador con mucha potencia, que tiene muy buena definición, que no es un negado ni mucho menos con la pelota, es un delantero interesante, prometedor, para ir poniéndolo de a poco y más todavía en un contexto desastroso como el actual, pero de a poco se puede ir ganando minutos en cancha. Lo que te decía de los jugadores que tienen algunos problemas físicos, sí. José Luis Gómez participó de los primeros trabajos de los ejercicios de velocidad y reacción que te decía, pero no del fútbol formal por precaución, porque tiene una molestia en la rodilla izquierda, pero no, seguramente no le traerán inconvenientes para ser titular. Después estuvo un rato en el gimnasio. Y Villar, además de no poder jugar porque llegó a la quinta amarilla, como decíamos, las tareas físicas las hizo a la par de los demás, pero después trotó apenas alrededor del campo de juego. Había terminado con un golpe, ¿no? Sí, con un golpe que no es mayor tampoco, son dos molestias leves que al ser el partido el sábado le permitirá llegar a Gómez sin ningún inconveniente, y a Villar también, pero bueno, igual no puede jugar. El que no estuvo esta mañana fue Nelson Ibáñez, el arquero suplente, porque fue papá y obviamente otra no... incorporación que fue padre, ya había pasado con Quiles hace muy poco. Sí, así que no estuvo en la práctica, pero se reincorporará mañana sin ningún tipo de inconvenientes. Y lo que decíamos, cerrado mañana, cerrado el viernes, y ya después quedará concentrado de cara al partido el sábado, pero mañana hablará Mostaza en conferencia de prensa, un rato después de las 11, 11 y cuarto y 20 más o menos, seguramente tendremos la palabra del entrenador de la academia. Bien, Mostaza, que no creo que se saque el cassette, si no se lo sacó ya pasados cuatro fechas. No se lo va a sacar. Vos le sacaste algunas preguntas diferentes. Sí, igual, ¿eh? Sí, me costó, viste, porque es un hombre que no es muy afecto a los medios, pero sí. conmigo la verdad se portó bastante bien, respondió todo, no le esquivó a nada. Bueno, el día de la presentación de Mostaza, la mejor pregunta fue la tuya, que le preguntaste por el descenso y lo pusiste en un apuro, no se la esperaba. Yo vine acá a ganarme. Sí, pero no se la esperaba y bueno, lo venís pinchando a casi todo, sí. Pero me gusta porque los haces responder, sí. Porque claro, lo de los medios más importantes, no vale dar nombre porque todos los conocen, te dicen, bueno, sensaciones, y te dejan que hables un rato. Sí, sí, sí. Ahora, después los otros tienen que agudizar el ingenio, sí. Y tirar una buena pregunta, bueno, sí. Vos vas. Sí, totalmente, sí, tampoco, en la nota le hice para la revista, no le quise preguntar por el tema de Dosivi de Mar del Plata porque sabía que se iba a molestar. No. Entonces digo, la primera nota que le hago, por ahí de vista todavía no me tiene mucho y le cargo con lo de Dosivi, que ya lo aclaró 20 veces encima, tampoco valía demasiado la pena. Dije, no, esa no se la voy a hacer, pero la verdad que es muy buena onda de Mostaza y de toda la gente de prensa de Racing, como te decía. Sí. Bueno, después los que quieran leerla, la revista la podrán conseguir, tiene redes sociales, Mundo Académico, sí. Se pueden comunicar por ahí y también tienen mail a infomundoacademico@yahoo.com.ar, el saludo para Agustín Carlos Gali y María Soledad Parisi, que son las dos personas que llevan adelante la revista. La nuestra, la revista Planeta Racing, estará al mediodía del sábado. La previa del partido la tendrán en su edición online para poder verla a través de la web de Planeta Racing y a través de las redes sociales, obviamente, como las publicamos siempre, para que la vean. Se viene una edición completísima. Hace bastante que no salimos a las canchas. Ya los chicos vieron la tapa, una tapa con un juego de palabras también con la actualidad más mediática, si se puede decir de alguna manera. Así que el sábado van a tener todo eso. Vamos a la primera tanda y cuando volvemos ya tenemos al protagonista que anunció Mati Fernández en un ratito. A la pausa en Planeta Racing ya volvemos. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Radio Arroba, un clic en tus oídos. Volvemos con más de Planeta Racing. Si se quieren comunicar con nosotros, 4300-5967. Pero esperen un ratito, porque estamos utilizando las líneas telefónicas, las redes sociales también para comunicarse con nosotros, como lo ha hecho Martín Simonovich ayer, que nos ha dejado unos lindos mensajitos privados que ya se los hemos contestado. Planeta Racing, Racing Club de Avellaneda, charlas de café, hablemos de Racing y de fútbol en Facebook, Twitter, @PlanetaRacing, @PlanetaRacingRC. Y los personales nuestros, el de ustedes, Mati Jefe, el mío, J. I. Bronzini, el de la productora, Cande Cypher, que en estos momentos estaría hablando con el protagonista. Está ganando México, Mati. Estamos sí. viendo un partido que le está cascoteando el rancho al sí, rival. Eso te iba a decir. Parece que va a haber dos equipos americanos más en el Mundial. Porque Uruguay hoy, bueno, hizo lo cinco que todos Jordania sabíamos. Le metió cinco a Jordania de visitante. Qué delantero que es Cavani. Tres paréntesis. Tremendo. Un delantero tremendo. Y México, en el cierre del primer tiempo del Estadio Azteca repleto, le gana 2-0 a una débil Nueva Zelanda y le está cascoteando el rancho para hacerle tercero. Bueno, pero somos una radio partidaria. Volvamos a Racing. Sí. Lo tenemos en línea. Lateral derecho de la academia, José Luis Gómez. José, ¿cómo te va? Juan te habla. Hola, Juan. Gusto, buenas tardes. Bien. Bueno, José, ¿cómo te encuentras este momento? Me imagino que ya estar tan consolidado en la primera de Racing, más allá del momento del equipo, debe ser una felicidad grande para vos. Sí, sí. Estoy muy contento. Fue un grande en Racing y me tocó y lo estoy disfrutando. Bueno, y con respecto a la llegada de Mostaza, ¿cómo te sentís? ¿Te hizo cambiar algo con lo que te pedían, con respecto a lo que te pedían los otros entrenadores? No, no, siempre los técnicos que estaban siempre me pedían que marque y después pase el ataque. Mostaza me dijo lo mismo. Con respecto al golpe que tuviste el otro día, ¿cómo estás? ¿Te pudiste recuperar bien? Porque la verdad caíste bastante feo. Sí, me tocó la pelota de lleno ahí y me desmayé un toque, un rato. Después como que me reaccioné. pero estoy mejor. Por suerte estoy mejor. Qué bueno. Hola José, te habla Matías, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Recién decías que bueno, te puso un aprieto esta cuestión del pelotazo, después no pasó a mayores. ¿Llegás bien para el partido del sábado? No sé, que hoy tuve un problema en la rodilla, hoy me golpeé, sentí un dolor, porque vengo jugando infiltrado en los dos partidos contra Gimnasia y este partido que pasó contra Argentina me infiltraron y hoy me molestó y no pude entrenar con el grupo. O sea que es duda tu presencia, si es que Mostaza lo dispone, para visitar a Quilmes el sábado. Sí, sí, todavía no se sabe nada, pero mañana voy a saber cuando me vean los médicos. Bien, bien, recién decías, todos los técnicos me piden que primero marque y luego pase al ataque. Me imagino que Mostaza hace hincapié sobre todo en lo primero, en marcar, porque le gusta que sus laterales primero cumplan esa función y que después se manden al ataque. ¿Pero te da cierta libertad para pasar al ataque y terminar de 8 o 7? Sí, sí, siempre me pide eso, que primero marque y cuando tenga la oportunidad de pasar con libertad, que pase y no tenga problemas. Bien, ¿y cómo lo ves al equipo de la llegada de Mostaza? Porque es cierto que perdió 2 y ganó 2, pero bueno, el primero con Vélez casi que ni se pueden contar porque fueron 3 o 4 días de trabajo nada más. ¿Qué es lo que se dio el cambio en ustedes para mejorar de los resultados y también de la actuación? Porque si bien el otro día perdieron, fue un Racing protagonista, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Qué cambió de la llegada de Mostaza? Y con Mostaza ahora estamos trabajando un poco más, en lo físico, ¿viste? Sí. Nos cambió mucho, trabajó pelota, todo, y ahora tenemos otra actitud a los partidos anteriores que sabíamos tener. Cambió eso, el ánimo, las 2 victorias que conseguí. Sí, se habla mucho últimamente de esta cuestión de los promedios, que Racing era impensado esto, pero debido a la mala campaña que está haciendo, bueno, algunos hinchas empiezan a mirar esa tabla de reojo. ¿Ustedes están tranquilos? ¿Ya la empiezan a mirar también? ¿Son conscientes de que si ganan un par de partidos ya se escapan de esa situación? ¿Cómo lo vivís? Sí, nosotros no miramos la tabla, tratamos de cada partido jugar y sacar los puntos posibles para estar bien posicionado. José, ¿sabés que estaba leyendo una nota que te hicieron para la revista Mundo Académico, que te hizo el mismo Mati, justamente? Que te hice yo, José, no sé si te acordás de mí. Sí. Y hablas muy bien de tu papá. Contale un poco a la gente de Planeta Racing en qué te aconseja tu papá, cómo es la relación con él. Mi viejo siempre me estuvo siempre a mi lado, me acompaña a todos lados, todos los días me lleva a entrenar, me lleva, me trae, siempre me trata, me habla, me aconseja para mi bien siempre, y gracias a él estoy haciendo las cosas bien, por suerte, no salgo nada, me trato de cuidar lo máximo. Bien. Bueno, está muy bueno eso y es exigente, digo, porque por ahí vos pensás que jugaste bien y cuando llegás a tu casa tu papá te dice no, ¿qué hiciste? Cuando hablas con él, no sé si por teléfono personalmente, ¿es exigente o te deja tranquilo? No, siempre después del partido no me dice nada, pero después me dice lo que fallé y lo que hice bien y lo que hice mal. Es como siempre tener un entrenador propio. Claro, él siempre me trata de explicar todas las cosas que me salió bien y las cosas que me salieron mal también. ¿Y él cómo juega la pelota? Porque yo también hablo mucho, pero soy un perro a la hora de jugar. Digo, ¿él cómo se la rebusca, más o menos? No, es un jugadorazo, juega de 10. Él jugó allá en Santiago del Estero. ¿Qué jugó? ¿En Policial? No, en Central Argentino. Ah, sí, en Central Argentino. ¿Y de 4 también o delantero? No, él jugaba de 2, de 6. Ah, defensor. De 3, de 10. Ah, de todo jugó. Por donde lo ponían, jugaba. Está bien. Claro. Siempre respondían. Está bien. Y con respecto, también debe haber sido bastante importante cuando pasó lo que quedaste libre de San Lorenzo. Me imagino que debe haber sido un momento bastante difícil para vos. Sí, sí. Estuve en Quilmes, viste, estuve 4 o 5 años y quedé libre y como que me bajoneé. Estuve un año parado y me fui a... Mi hermano me llevó a San Lorenzo. Claro. Y a una prueba. Y estuve 4 meses más o menos a prueba. Andaba bien. Y después justo llegaron coordinadores nuevos, todo, y nos dejaron... Dejaron todo, que no íbamos a quedar, que no había oportunidad. Bueno, qué raro es eso de que hayas estado un año parado, porque para un chico que está en inferiores es muy difícil, estar un año parado y después volver a jugar y terminar en lo que estás vos, que es jugando la primera de Racing hace ya casi 6 meses. Sí, fue algo que pasó, como que me bajó a nieto, y después me hicieron reaccionar y me puse las pilas, empecé a entrenar. Después cuando quedé en San Lorenzo, estuve entrenando con mi papá acá, en un parque. Él me hacía entrenar todos los días, mañana y tarde. Claro. Y para estar bien físicamente, y justo hubo una posibilidad ahí en Racing, que necesitaban un 4, y me fui a probar y estuve una semana, y ahí quedé. Y sabes que otra cosa que estaba leyendo en la revista es que hablas muy bien de Pijud, que lo tomás como un referente. ¿Cómo lo estás viendo él en la recuperación esta que está teniendo? Vos casi que le sacaste el puesto, pero él está en condiciones de volver ya para el verano, se supone. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, es un buen compañero, siempre me aconseja para mi bien, que me trate de cuidar lo máximo, que me lo merezco lo que estoy haciendo. Que disfrute esto y que le meta para adelante. Siempre me habla que para mi bien, ¿viste? Y sí. Es un buen compañero que te acompaña siempre. Lo de enganchar para adentro y perfilarte al arco para la zurda, ¿lo sacaste de él? No, eso siempre lo hice cuando va de lateral y lo que más me gusta. ¿Y qué crees que debe hacer el equipo de esta fecha para tratar de ganar? ¿Qué crees que es lo que hace bien y lo que todavía le falta? El otro día llegó varias veces contra Argentinos y no pudo concretar, pero ¿cómo lo ves de cara al final del campeonato? Estamos viendo bien, el equipo está muy bien, con actitud, con ganas de ganar, con confianza. Y hay que definir las chances que tenemos, hay que aprovecharlas. Claro. Te interrumpimos la siesta nosotros porque también tuve la oportunidad otra vez de hablar con vos. Sí. Hace ratito me levanté, justo me mandó un mensaje Diego. Claro, Diego Urbanejo. Estaba durmiendo. Qué molesto este Diego. Sí. No. Bueno, José, la verdad te agradecemos la salida. Está bueno conocerte también un poco más, que la gente te conozca un poco más, porque sos de los pibes ya del club y al mismo tiempo estás... Mantiene la humildad también. Claro, sí, estás afianzado ya en la primera, así que dentro de un tiempo estaremos hablando de nuevo y ojalá en un mejor momento de Racing. Dale. Muchísimas gracias. Ahí pasaba José Luis Gómez, el lateral derecho del Racing Club de Avellaneda, el equipo de Mostaza Merlo. Habló muy bien de Mostaza. Sí, muy bien, y le interrumpimos la siesta, pero bueno. Bueno, son las 6 de la tarde. Yo me levanté 4 y media de la siesta, le metí una horita que fue clave. Fue tremendo. Pero la verdad que es muy humilde, cuando se lo ve en los entrenamientos y también cuando se lo escucha, la verdad mantiene un perfil bajo, que es importante cuando ya jugás en primera en un club tan grande y empieza quizás algunos mareos en otros jugadores, sí. Él se mantiene bien. Ojalá todos tuvieran la contención que tiene él, porque él habla muy bien de la contención del padre, de que no sale, de que se cuida. Me hablaron muy bien del papá también, en ese sentido. Bueno, ojalá todos puedan tener eso, es obvio que muchos no tienen esa posibilidad, pero ojalá al menos él la pueda mantener, porque su carrera, si sigue de esta manera, tiene futuro importante. Sí. Vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing y cuando volvemos seguimos hablando del primer grande de los grandes. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabes, planetaracingrc.com.ar. Esta cabeza no quiere frenar. revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol. La información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Estás conectado a radio@.com. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. Volvemos con más de Planeta Racing Radio, ya en el tercer bloque. Buena nota con José Luis Gómez, ¿eh? Sí. Buena gestión para de usted, señor Fernández. Sí. Gracias a Diego Urbaneja y a todo el departamento de prensa de Racing, que nos habían prometido algún jugador y cumplieron. Y esperemos que se siga dando, porque está bueno tener la voz de los protagonistas. Esperemos que ganen en el estadio José Luis Meiner, se llama, ¿no? José Luis Meiner. Bueno, sí. Esperemos que Racing gane el sábado y a partir de allí, aunque sea hasta esas tres fechas que van a faltar después del duelo con Quilmes, tengamos alguno más. Sí, sí, sí, seguramente. ¿Está jugando Banfield? ¿Qué pasa con Banfield? Y son rachas, hacía de a dos, de a tres, y ahora perdió dos partidos consecutivos y en 28 del segundo tiempo en Pergamino empata 0-0 contra el Douglas High, que era dirigido por Mostaza en su momento. Sí. Y ahora le está sacando un empate al líder de la categoría. Sí, sí, sí. Y en un rato juega Independiente. Sí, 2020 recibirá, en este caso, se me fue el equipo, pero va a ser local de Ferro. De Ferro, va a ser local, sí, de Ferro a 2020, allí en el Libertadores de América. Y después volverá a ser local con el retorno de Pablo Lunati. De Pablo Lunati, sí, lo decíamos ayer. Y después recibe a Dula High, que es justamente, claro, el próximo rival. El equipo que está jugando ahora contra Banfield. ¿Sabés contra quién va a jugar Racing el torneo de verano? Epa, dígame. Contra Newell's, sí, el campeón y actual líder de este torneo inicial, con dos puntos de ventaja sobre Boca y San Lorenzo, y contra Independiente. Un triangular, sí, será Racing, Independiente y Newell's, el otro triangular será River, Boca y San Lorenzo. Ahora, ¿por qué no se hace más el torneo de cinco, el pentagonal? La verdad que no sé, se fue agregando uno. Hace dos años fue Vélez, el año después pasado Estudiantes. Fue Estudiantes, o al revés, no me acuerdo, creo que fue así. Estudiantes fue dos años seguidos. Claro. Vélez estuvo antes, tuvo Gimnasia también, una vez. Momento. Y ahora Newell's. Sí, y ahora News. ¿Te acordás contra Estudiantes? Racing pierde 4-0, lo que había pasado, sí, con el masajista de Racing tiempo, sí, antes. Se va como agregando este sexto grande, no sé cómo llamarlo, sí, se va agregando un sexto equipo al clásico pentagonal, que eran cinco todos contra todos, ahora se divide en dos zonas de tres. Bueno, Estudiantes, Newell's y Vélez son los que pelean por ser el sexto grande, ¿para vos? Yo, para mí, el sexto grande es Rosario Central, siempre lo dije. Pero ¿Rosario Central? ¿Me metiste un batacazo ahí? Sí, sí. Pero ¿por bueno, qué? Y yo creo que la gente que tiene Central, eso de llenar la cancha todos los partidos, o sea, le faltan títulos, algún título internacional. Para mí, Newell's la llena exactamente igual la cancha y Newell's tiene títulos. Newell's tiene, tiene título internacional, no tiene. Tiene bueno, un jugó título una más final de cada... Libertadores, claro. Dos locales más tiene, porque ganó 2000, sí. Venían 4 y 4, ganó 2004 y ahora 2013. Claro, tiene dos más, llegó a una final y una semifinal de Libertadores. Me parece que sí. Es un poco más grande. Sí, sí, sí. Para mi gusto tiene más gente central, pero estoy metiendo un lío que a Rosario no voy a poder ir si alguien está escuchando. Sí, van a llamar de una veterinaria en cualquier momento a charlar del tema. Está pareja la cantidad de gente. Sí, vale, sí, sí. Pareja. Ahora, en Rosario esta discusión no la podemos hacer porque terminamos degollados. No, no, olvídate. 95% de Rosario es hincha de Central y de Newell's, así que no. Olvídate. Y bueno, Vélez y Estudiantes están ahí. Por y Huracán títulos, en un momento. Pasa que Huracán últimamente... Un solo título tiene Huracán, ese es el tema. Y además se fue al descenso muchas veces, ya cuatro veces. Tiene más descenso que título, de verdad. Claro. Entonces ya como que va fuera esa lucha. Pero Vélez y Estudiantes, bueno, habrá que ver. Bueno, en realidad Huracán, sabías que le reconocieron los títulos a Huracán. Sí, bueno. Las copas, tiene 11 ahora. Aumentó muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo aumentó Huracán. Títulos que en realidad siempre se tenían que haber contado. Fue una vergüenza que no se los haya contado durante tantos años, en realidad. La verdad que sí. Y si las copas estas se contaran, a ver, si se hubieran contado siempre, tal vez no estaríamos en esta discusión. Pero Racing tiene más títulos que Independiente, locales. Sí. Sí. Bueno, porque tiene la misma cantidad de certámenes locales, que son 16, pero Racing tiene más copas nacionales. Claro, exactamente, entonces ahí se como se si nivela. Fuera la Copa Argentina, para el que está escuchando. Claro, sí, que se dejó de hacer y volvió a hacerse hace poco. Racing llegó a la primera final y ahora ya arrancó. Sí, arrancó, sí. Arrancó, semana. Ayer, por ejemplo, Kimberley de Mar del Plata iba ganando 1-0, en el minuto 94 se lo empataron y lo perdió por penales de local. Una locura. Arrancó en los 1234avos de final. Después se van a ir eliminando los equipos, obviamente. Y hasta que empiezan a aparecer los de primera. Los de primera debutan en 32avos, si no me equivoco. Sí. Así que, bueno, sí, los más chicos de primera. Los otros en octavos. Para el año que viene va a quedar marzo, abril, el debut de los equipos de primera. Sí, sí, sí. Siempre es un semestre solo que juegan. Por los eso. Otros equipos los hacen pagar un poco más de tiempo en ese sentido. Mientras Banfield sigue empatando 0-0, Mati se va a enfrentar un Quilmes diferente al que vimos al principio del campeonato, me parece, ¿no? Sí, diferente, que mereció para mi gusto ganarle a Vélez, y Vélez se lo terminó empatando con 10 hombres a 10 minutos del final en cancha de Quilmes. Y el último partido contra Olimpo, que quizás no lo jugó tan bien y era un 0-0 clavado, apareció la cabeza de Diz y le dio al Quilmes los 3 puntos a 15 minutos del final. Es un equipo complicado, más de local. Recordemos que lleva 2 partidos solamente de Blas Armando Yuta, tras la salida luego de ese exabrupto con un plateísta de Nelson David Vivas. Bueno, encaró Yuta su primer proceso en la primera división con un empate y una victoria, como decíamos. Antes había perdido con Estudiantes 1-0 en el debut. Sí. Así que son 4-9 para Yuta. Bueno, lleva muy poco tiempo, pero es un equipo complicado y con... Es lo que me llama la atención, con muchos jugadores experimentados, con un promedio de edad bastante alto, porque Diz, Chirola Romero, el Chapo Graña, Garnier, bueno. Después Sebastián Martínez tiene 30 años, me parece. Sí, ya, también. El arquero es Perata, ¿no? El arquero es Perata. Que también es un hombre experimentado, es decir, es un equipo con experiencia y con jugadores con muchos partidos en el lomo. Sí. Eso puede llegar a ser interesante para enfrentar a Quilmes. Quizás el más joven sea Becasis, que fue a préstamo de River y que es el lateral derecho. Después los demás son bastante experimentados en lo que tiene que ver con la primera división. Sí, sí, como decías vos, se paró con un 4-4-1-1 con Miguel Caneo, que también es otro bastante experimentado. Caneo, sí. Y después tiene como juvenil a este delantero que hablábamos el otro día, que compró San Lorenzo, que ahora no me estaría saliendo el nombre. Diego Dielos, del cual habla muy bien de este chico. Sí. Dicen que anda muy bien realmente, muy alto y bastante desequilibrante en el torneo de reserva. Sí. En primera todavía no ha tenido muchos minutos, pero sí, dicen que es bastante desequilibrante. Estuvo en el banco el partido anterior y tal vez pueda llegar a tener minutos frente a Racing el próximo sábado. Arbitraje de... Fernando Rapalini. Rapalini. Dos partidos dirigió a Racing, una victoria y un empate. Los 11 que podría llegar a poner Yuta el sábado a las 18, le agradecemos a El Show de Quilmes, @ El Show de Quilmes, que lo sacamos de Twitter. Perata, el arquero. Abecassi, Sebastián Martínez, Lema, porque Alegre iba a ser el segundo central, pero en la práctica de hoy se lesionó y quedó afuera del partido contra Racing, así que seguramente Cristian Lema puede llegar a jugar de 6, y Botempo en el lateral izquierdo. Este chico sí que es una incógnita, por la sí, verdad, no lo yo por lo menos no lo tengo. Garnier, Braña, Chirola, Romero y Zacaría, la experimentada mitad de cancha. Sí, Jonathan Zacaría, muy conocido en el torneo de ascenso. Sí, del conjunto cervecero. Caneo, una especie de enganche media punta, como decías vos recién, y Facundo Diz, que está de racha porque le marcó a Vélez y le marcó Olimpo, sí. Dos goles consecutivos para él, un hombre que hizo mucha parte de su carrera en el ascenso también, y que sí. En Quilmes no le estaba yendo bien, incluso Vivas lo tenía colgado, olvidado prácticamente, sí. Bueno, Junta lo resucitó, por llamarlo así, marcó dos goles en forma consecutiva y obviamente cuando un goleador está en racha va a ser titular contra Racing, con Caneo una especie de quinto volante llegando más a posición de gol, y uno supone que los volantes por afuera, que son Garnier y Zacaría, son bastante ofensivos y bastante llegada. Sí, Garnier en realidad suele centralizarse mucho. Ha jugado doble 5 mucho tiempo. Claro, sí. A Becasis pasa mucho el ataque, ese es el tema. Entonces sí. Por eso también debe tener la tranquilidad en ese sentido de quedarse un poco más Garnier y dejarlo que vaya a Becasis, que fue el que le dio el pase gol ahí. Tiró centro a sí. Becasis y el gol de... No fue de cabeza, fue me parece empujándola o rozándola de Facundo sí. Diz. No me acuerdo bien el tema de la definición. Y terminó ganando 1-0 en el Carminati, donde Racing ganó su primer partido en el campeonato. Sí, fue un cabezazo al, sí. al ángulo, al primer palo al ángulo, que el sí, arquero sí, sí. no llegó. Un cabezazo realmente impecable a lo Falcao, me hizo acordar a mí. Oh. El ex jugador de River, que es un delantero impresionante, que ahora está en el Mónaco, y metió un cabezazo al ángulo que le dio la victoria a Quilmes. Un partido como son todos en el fútbol argentino. Chivo, duro, sí. trabado, pocas situaciones de gol. Y Racing, esperemos que las pocas que tenga las meta, porque el otro día, la verdad, erró varios y podría haber cambiado la historia del partido en la derrota con Argentinos. Esperemos que Viola, Vieto y De Paul, que son los encargados de pisar el área con más frecuencia, estén más finos a la hora de la definición. Bien, vamos a ir a la tercera tanda en este programa. Pero te cuento sí. algo de un hombre que en Racing se fue por la puerta de atrás, pero que metió un tuit hace unas 2 horas más o menos, como anunciando o dando a entender que puede llegar a volver a Racing. Quiero tocar de todos esos temas porque ya el mercado de pases empieza a sonar, quedan 4 fechas nada más y vamos a hablar de eso después de la tanda aquí en Radio Rock. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet

Volvemos con más de Planeta Racing, ya entrando en el final del programa. Me anunciaste un tuit, Mati. Dígame. Sí. Hace una hora 50 minutos, para ser precisos. Muy precisos, sí. Un ex jugador de Racing tuiteó: volveré y mejor que antes. No es Diego Milito, aclaramos, porque Milito no tiene cuenta de Twitter. No es Claudio Jacob, que volvería a reclamar dinero tampoco. No es Jacob. Se trata de Ricardo Adrián Centurión. @centu26 es su cuenta de Twitter. Pero y llegó a Italia antes de ayer, más o menos. Claro, puso: volveré y mejor que antes. No tiene continuidad en el Genoa. Va jugando 10 minutos, 5, 15. Seguramente no será lo que él pretendía. Recordemos cómo fue la operación eso mismo te iba a decir. De Racing el Genoa con Centurión, porque fue algo extraño. Racing se lo dio a préstamo al Genoa de Italia con una obligación de compra. Y el pase no lo tiene que pagar el Genoa, que está inhibido. Si no... Claro, como el Genoa está inhibido, Vélez le tiene que dar a Racing plata por la venta de Centurión. ¿Por qué? Porque Vélez todavía le adeuda dinero al Genoa por el pase de Lucas Prato. Entonces el Genoa dice: bueno, vos me debés por Prato, lo que me debés por Prato, y lo que yo le tengo que pagar a Racing por Centurión, pagáselo vos por Centurión. Es una forma de cobrarlo más rápido, se podría decir. El Genoa necesitaba cobrar esa plata y dijo: bueno, pagámela con un jugador. Entonces hicieron una triangulación que no es ilegal en este caso, porque es algo que se sabe. Y termina teniéndolo que pagar Vélez a Racing por Centurión, una cosa medio extraña, pero hay que ver cuándo lo va a pagar. Sí, si es que lo paga, porque atento con Vélez, porque el pasivo de Vélez, me cuentan, ronda los 170 millones de pesos. Opa, es bastante más que el de Racing, por más que Vélez parezca que hace todo bien y que la cuenta está en orden. Y eso que ha vendido jugadores a rolete. Bueno, me cuenta que el pasivo es de cerca de 50 millones de pesos más que el de Racing. Así que bueno, habrá que ver esta cuestión cómo termina. Racing siempre le terminan debiendo plata, sea Vélez, el Genoa, el Shanghai, y Genoa, lo que sea. Termina debiendo. Y Racing también le termina debiendo todo el mundo. Creo que no cobró todavía la totalidad de Gio, de Viola, del Chaco Martínez el préstamo, de un montón de jugadores que vaya a saber uno cuándo se lo van a pagar. Racing pagó el préstamo por Viola y no le terminaron de pagar el pase, eso es lo que yo no entiendo. Claro, Racing, recordemos que lo vendió a Viola por 5 millones de dólares limpios para Racing. La operación fue 6.700, una cosa así. Ajá. A Racing le quedaban 5. Tengo entendido que no cobró ni 4. Entonces, bueno, hay que ver. Estas cosas uno nunca termina de saberlas. Si le termina llegando 10 pesos, 20, 3 millones, nunca se termina sabiendo. La cuestión es que Centurión tuiteó esto y se armó un revuelo bárbaro. Además, yo te cuento, a ver... Algo que hablábamos la otra vez cuando llamó Gustavo Hanashiro, que acá hay un tema con respecto a eso. Bolón es parecido a Joselito Amado. Hay un tema. Vos, la plata que te ingresa, vos podés decidir qué hacerla. No es que esa plata se te resta del pasivo, que decís, bueno, ya está, como tengo esta plata, claro, se va. Vos tenés que decidir pagarla. Ahora, si a vos te entran 2 pesos, y esos 2 pesos no los mandás a la recuperación del pasivo, a pagarle a la gente que le tenés que pagar, llega un momento que el pasivo sigue creciendo y vos no devolviste un solo peso, aunque vos termines en superávit. Esos 17 mil pesos te quedan en la caja chica, que vos los utilizás, lo que sea, pero en ningún momento vos restaste para el pasivo. Por eso el pasivo crece tanto. Claro, totalmente. Y no era 17 mil pesos, sino eran 17 millones, que fue el último superávit que dio Racing en 2012, perdón. Sí. Entonces, si hacemos cuentas, el pasivo nunca lo van a restar porque esa plata no deciden devolverla nunca. Eso es un tema. Claro. Por eso, la cuestión del dinero no, nunca se termina de saber. Una parte te dice algo, otra parte te dice otra cosa. Lo cierto es que, bueno, el tuitear esto a Centurión quizás se pudo haber llegado a referir a Racing, o quizás no. Capaz que volvió con la novia, qué sé yo. Lo cierto es que no creo que o en Italia ya tan rápido. Capaz que estuvo, no sé, estuvo con algún desgarro y dice: volveré para en el Genoa mejor que antes. ¿Quién claro. te dice? ¿No? La verdad que puso esto y bueno, ya hay un montón de hinchas de Racing preguntándole. Algunos le dicen de todo, otros retuitearon lo que puso Centurión. No mandó ningún mensaje privado por Facebook, ¿no? No. Por favor. Pero bueno. Sobre el mercado de pases, con esto casi que abrimos mercado de pases, que podemos decir, bueno, listo, Centurión podemos llegar a más o menos analizarlo. Hay dirigentes de Racing sí. que se comunicaron con el entorno de Diego Alberto Milito. Bueno. Para que el delantero, que ahora está en el Inter de Italia, vuelva a la academia. El tema es que Mostaza no está tan seguro de traer un delantero ahora. ¿Qué era lo que se decía al principio? Un 2 y un 9. Después Mostaza dijo un 5 y un 9. Y ahora no está tan seguro del 9, porque tiene 5 delanteros Racing, recordemos. Sí, Vieto, no, Viola, Auche, Roger Martínez y Dineno. El tema es que, salvo Dineno, el resto no hace un gol ni al arco del triunfo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Racing puede traer solamente dos jugadores en enero. Sí. O tres, en este caso. Sí, lo de Regueiro, pero pase con Regueiro. El otro día lo estaba hablando con Ariel Ludueña. No es jurisprudencia para que te habiliten a alguien por un problema psiquiátrico. A ver, psiquiátrico, no sé si llega al punto de ser psiquiátrico. Por el tema familiar que tiene Regueiro, por no estar bien y por varias cosas más. No hay jurisprudencia como para que te digan, bueno, si el jugador no está para jugar, te habilito un cupo. Por lesiones sí, porque es algo totalmente palpable, pero realmente no sé si se puede palpar de manera tal esto que le sucede a Regueiro como para que le habiliten un cupo. Por eso. Habrá que ver. Un 5 creo que va a traer seguro. Sí. Que yo creo que si vamos a cantidad también hay un montón de 5. El tema es que ninguno está funcionando. La calidad. O sea, claro. Yo puedo tener 5 delanteros, pero me fijo y Vieto no es 9 de área, Viola no es 9 de área, Auche, bueno, no es directamente. Dineno es juvenil y Roger Martínez es juvenil. ¿Podés esperar a ellos? Por eso. En un campeonato que se decide el tema de los descensos y demás, yo no quiero ser alarmante, pero es un campeonato que no podés subestimar de ninguna manera. Nadie piensa, nadie cree en este momento que Racing vaya a hacer la misma campaña patética que está haciendo ahora. Pero nunca hay que dar por descontado nada. Recordemos que Pasarela en su momento como que en medio subestimó la cuestión porque estaba Olimpo de por medio. Dijo, bueno, con Bordagaray y los pibes y JJ que sacó algunos puntos me arreglo. Y Olimpo después hizo 30 puntos y River se terminó yendo a la B Nacional. Entonces, y Olimpo también. Claro, y bueno, después Olimpo también. Pero lo cierto es que no hay que subestimar esta cuestión. Y si vamos a la escasez, digamos, lo que tiene que traer Racing es un volante por izquierda que no tiene. Porque ha jugado, sí, Villar, ha jugado De Paul, ha jugado, que son dos, digamos, Villar es 8 y De Paul es enganche, ha jugado Luis Ibáñez, que es lateral, izquierdo. Es decir, que si vamos a lo que falta, hay que traer un volante por ese sector. Y que tenga algún tipo de desequilibrio. Centurión podría ser completamente. ¿José Luis Fernández? José Luis Fernández puede ser otro también. Si me hace elegir, me quedo con Centu, pero se sabe que... Y me parece que no es el momento que vuelva a sentir. Me parece simple, que tiene que pasar más tiempo. Con un simple tweet no creo que termine regresando. Así que veremos qué es lo que pasa. Seguramente con el correr de los días Mostaza les va a asegurar a los dirigentes, a Blanco y a compañía, que es lo que quiere para el nuevo Racing a partir del 4 o 5 de enero que arranque la pretemporada. Sí. Dos jugadores es muy poco. Para mí un 9 tiene que venir sí o sí. Porque, por ejemplo, lo de la defensa ya Mostaza demostró que supo cómo arreglarlo. Sí. En cierto punto, obviamente. No, en Racing tampoco tiene la mejor defensa del mundo, pero... Un central, ¿no? A ver, a mí me gustaría traer un central. Pero si vos me asegurás que podés traer un 5 que te asegure quite y juego, bueno, dámelo. Y un 9. Y un 9, obviamente. Yo el 9 no lo discuto. Para mí un 9 tiene que venir sí o sí. Y un 9 de área, ¿no? De esto que se puede tirar a los costados, porque Racing ya tiene a Viola, a Vieto. No, los dos nombres son Lisandro López o Diego Milito. Para mí no hay otro. Lisandro López se puede tirar a los costados, pero es 9 de área. Sí, olvídate. Y Milito también. Son completísimos en ese sentido. Milito se fue haciendo 9 de área en Europa. Sí, antes era un 9 con gol, sí, pero que le gustaba tirarse mucho atrás. Sí. Que a ver, Milito me parece que más allá de la cara. Y más allá de calidades y lo que haya dejado al fútbol argentino, me parece que es lo más parecido a Enzo Francescoli que salió en mucho tiempo. Sí, de cara también. ¿Verdad? Claro, sí. Más allá de la cara, lo que digo, se tira atrás, le pega desde afuera, cabecea, tiene habilidad. Bueno, Diego hace todo. Ojalá las lesiones no lo sigan castigando porque el otro día me puse a ver de nuevo los goles que hizo en la final de la Champions, que lo ató a De Michelis. También. Le ató las piernas. Antes del Mundial 2010 estaba en un nivel superlativo. Increíble. Era el mejor delantero del mundo, uno de los tres mejores. Sí, ¿no? Y en la selección no lo ponía, la gente lo seguía discutiendo. Unas locuras. Está bien, Higuaín es un goleador a la selección, que es indiscutible. pero me parece que ese era el Mundial de Diego. Pero Milito, de febrero a junio había hecho, no sé, 30 goles, una cifra impresionante. 10 goles por mes, así, una cosa... Sí, sí, sí, una locura. Bueno, pero más allá de eso, hoy, la verdad, estamos en otro momento. Pasaron 4 años de eso ya. 3 y medio, se podría decir, porque si viene en enero son 3 y medio. Y obviamente el tiempo pasó, pero Diego, acá en el fútbol argentino, estando bien físicamente... No, diferencia tiene que hacer. Esa es la incógnita. ¿Cómo estará físicamente? Porque tuvo dos lesiones largas. Bueno, si lo traes, lo tenés que traer para hacer la pretemporada. No. 2 semanas antes de que arranque. No, el 30 de enero. El 3 de enero, no el 30. Sí, por eso mismo te digo. Entonces, lo que habría que hacer justamente es las gestiones en tiempo y forma. Quedó claro que la dirigencia, que parte de la dirigencia que se fue hace muy poco tiempo con estos problemas dirigenciales de Racing, negociando no andaba muy bien, que digamos, porque no era su fuerte. Ojalá que el hombre que tenía que revisar los contratos, que es un especialista en los negocios como Blanco, pueda cambiar esta situación. Sería fundamental para Racing, me parece, empezar a los dos jugadores que traiga, que arranquen la pretemporada, sean los que sean, más allá de que sea quien sea, aunque sabemos que tienen que ser de jerarquía, pero que lleguen para hacer la pretemporada, que el primer día estén con la ropita puesta al lado de Mostaza Merlo. Sí, lo de jerarquía es un tema que da para largo y ya está terminando el programa, pero ¿no tenía jerarquía Volati, San, cuando vinieron? Sí. Camoranesi. Pero, a ver, Ortiz. Si vos me traes un Volati o un San, yo en el momento que me los traes te voy a decir, bueno, bien. Sí. Ahora, que anden o no anden después. Con el diario del lunes, claro. Claro, con el diario del lunes cualquiera puede decir cualquier cosa, pero me parece que tenemos que justamente decir, bueno, ¿a qué apuntamos? ¿Qué quiero un central? Bueno, apuntemos a Sebastián Domínguez, a Lisandro, claro, López, pero apuntemos algo de eso. Dentro de lo que se puede traer, porque River está averiguando por D'Alessandro como hace 3 años y nunca termina llegando. Pero D'Alessandro cuesta 8 millones de dólares. D'Alessandro es parte de las campañas de River para traerlo desde la época que trajeron a Francescoli en el 88, que tenía 3 años D'Alessandro más o menos. Y nunca llega. Claro, nunca llegó. Entonces, más allá de eso, Racing no tiene elecciones hasta el año que viene. A este mercado de pasos hay que ponerse a laburar, no hay que prometer, hay que traer. Es así. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa, Mati. Ya mañana encargaremos la previa del partido frente a Quilmes, que es el sábado 18 horas. A las 18, sí. Dirige Fernando Rapalini en el José Luis Meiner. Exactamente. Mañana tendremos seguramente algunos extractos de la conferencia de Mostaza, que hablará, muy como bien decíamos, 11 y 10 y cuarto con los medios, y tendremos lo más importante del entrenador aquí en Planeta Racing. Muy bien, y ojalá lo tengamos a Axel Anzoliaga recuperado. Mati, nos encontramos mañana. Un abrazo grande. Nos encontramos mañana, gente. Esto fue Planeta Racing Radio por Radio Arroba, porque la confianza no se compra, se gana. Te encontramos mañana. We'll be right back.